Saludos, gente, ¿cómo están? Por aquí Alex Nation de Nivel Escondido, trayéndoles nuestro episodio 398 de nuestro podcast que lleva el mismo nombre, Nivel Escondido. Y ve aquí saliendo de un tremendísimo fin de semana de Acción de Gracia. Muchas cosas pasando, Black Friday, compras online. Me dicen que este año no hubo pelea por Pantin y por los Funai. Así que está todo más o menos en orden. Pero hoy, aparte de que estamos saliendo de las arteras del pavo, hoy conmigo, gente, este es el mejor Black Friday purchase que se ha hecho en todo el año. En todas las celebraciones de Black Friday siempre uno compra algo. O sea, hoy he comprado algo para estar conmigo aquí en el podcast. De verdad que me salió un dineral. Ah, y que estuviera aquí same day delivery para hoy sábado. Yo no escatimé en gasto, esto no salió de las arcas de Nivel Escondido, ¿ok? Esto salió de mi bolsillo, de mi tarjeta, de mi sudor. Adquirí por hoy. Hice una comisión especial para hoy, para tener conmigo a nada más y nada menos que al señor Mesh 188. ¿Qué está pasando, Mesh? Sí, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que dichosos los ojos que te ven y los oídos que te escuchan? Pues aquí estamos aquí hoy dándole un descansito al señor Gatonejo. Ya, yeah, a Gatonejo y a Sparo, que está de vacaciones. También, porque ellos necesitaban una susti ahí. Sí. Y ¡pap! Llegué yo ahí el sexto hombre llegó. Pero di la verdad, te pregunto, Mash, ¿el cheque que te envié ya lo pudiste cambiar? Salió que no había fondo. Espera, pues nada, vamos a continuar acá con el tema. Qué oso. Qué chavienda, mano. ¿No? Me pero estoy aquí por el amor al arte. Ah, ok. Me está dando crédito. Sí. Es a comisión. O sea que si logro vender, te pago. Si no vendo, pues se fastidió. Exacto. Pues sí, gente, hoy Mash está aquí con nosotros dándonos la mano. Como ya me mencionó, pues Gio está de vacaciones. Gato también quiere aprovechar para hacer unas cositas. Sobre el hombre ahí saliendo de la banca. El mejor jugador que nadie utiliza, pero cuando se necesita, dice que sí. Mash 188. Así que, Mash, bueno, fin de semana de Acción de Gracias. Estamos saliendo de un Black Friday bien inusual. Bien inusual, ¿verdad? Porque obviamente con este revolú de lo del COVID, del coronavirus por todos lados, las asistencias a las tiendas, obviamente se sabía de antemano que no iban a ser las mismas de otros años. Y muchas personas pues optaron, obviamente, por el método de ordenar por internet y simplemente ir a recoger, irte para tu casa. Amazon, que es uno de los retailers que más vende, lleva toda la semana celebrando lo que es Black Friday y muchos servicios online llevan toda la semana celebrando lo que es Black Friday. Y hoy que estamos grabando, hoy sábado, hoy entro a la aplicación de Amazon y veo que ya Amazon arrancó con los Cyber Monday Deals desde hoy. Bien. Y yo como que, pero, ¿qué es esto? O sea, dicho eso, o sea, Mash, y le pregunto a nuestros escuchas, ¿verdad? ¿Lograste, digo, durante la semana o el mismo viernes, tenías el ojo echado alguito, pudiste adquirir algo, PlayStation 5, un Xbox Series X, nada de eso? Pues mira, no, nada de eso lo encontré o vi que estuviera disponible o busqué, yo ni lo busqué, literalmente, porque he visto tantas noticias diciendo, mira, incluso Sony como Microsoft diciendo, mira, está todo gastado, van a aparecer dos o tres, sí van a aparecer dos o tres y la gente se los va a llevar al momento, los bots van a estar ahí, son los que se los van a llevar, básicamente. Literal. Y ellos mismos anunciaron ya que posiblemente para abril es que ya esté todo, que todo el mundo pueda conseguir el suyo. Ya. Así que yo ni me muté a buscar el PlayStation, el Xbox en Black Friday. No, es que de verdad, honestamente, no es que no valga la pena, es que esto ha sido un desastre, mano, para poder adquirir uno. Sí, es como un meme que decía, que vi que había alguien diciendo desde el PlayStation, que van a estar jugando en su PlayStation 5 este fin de semana, y sale alguien diciendo, nada, porque se le hicieron 45. No, y entonces, como tú dices, los bots esto que mucha gente programó para estar monitoreando todos estos sites que supuestamente, ¿verdad? Bueno, supuestamente no, que anunciaban unas horas cuando iban a comenzar las preórdenes o las órdenes, y programaban estos bots para que estuvieran monitoreando el movimiento de esa página y tan pronto diera la hora empezaran a hacer orden tras orden tras orden. Y ahora mismo, digo, si es verdad o no el caso ese de las personas esas que compraron, ¿cuántas fueron? Supuestamente 3,000 y pico consolas de esas, supuestamente, aparente y alegadamente, y que ahora están arrepentidos, que se las van a tener que empujar ya sabes por dónde, porque nadie, gente, yo puedo entender el desespero, pero no apoyen eso, no apoyen eso, no apoyen un scalper, no apoyen a los scalpers, que se vayan a coger por suku, o sea, vendiendo consolas a 1,500, 1,800, y chorro los brutos que las pagan. Yo no, mire, compadre, tú eres loco, va a pagar yo 1,000 y pico pesos por simplemente tener un desespero de tener esa consola. No, olvídate de eso. Ah, y que venga y se te daña el mes. Ay, qué rico. Y si garantía, porque la compraste tú una segunda mano. Ahí sí que va a doler. Ahí sí que va a doler. Pero fuera de las consolas tampoco conseguí nada, ni busqué nada, de verdad. O sea, prácticamente ni hiciste búsqueda de para Black Friday ni nada. No, es que no tenía nada así para comprar. Había comprado ya, pero eso no va a estar en Dios de Black Friday. Una laptop nueva que todavía no ha llegado, y un matre, pero eso tampoco en Black Friday. Mash, un hombre que lo tiene todo. ¿Y conseguiste algo? ¿Compraste algo? Pues mira, mandé a pedir dos juegos de PlayStation 4 que estaban en especial. Mandé a pedir el de los Power Rangers. Mandé a pedir el de Avengers. Entonces, ¿qué más aproveché? Eso prácticamente, no compré más nada. Yo tampoco no estuve como que muy pendiente a gastar y comprar, tú sabes. Porque honestamente, como que yo que estoy esperando es oficialmente Cyber Monday para empezar a comprar las piezas de mi computadora nueva. Así que ya, eso es lo que estoy ahora mismo pendiente. Empezará a montar pieza por pieza hasta que salga un buen deal. Voy a dejar la tarjeta de video para lo último, para que salga un buen deal y veremos a ver qué. Pero si estás buscando las 3090, esas tampoco se consigue. No, 3060, esas tampoco se consigue. Yo soy justo con el mercado. Sé que está bien difícil. Puede ser una 20 y pico. I don't care. Yo lo que necesito es más performance que tener una mega hostiosa tarjeta de video. O sea, te soy bien sincero. O sea, yo después que tengo un buen performance, un buen RAM, un buen procesador, que la computadora corra espectacular, honestamente no me importaría que sea de esta generación o de generación pasada, digo, no tampoco tan atrasada, pero ya, yo no me mato por una de las nuevas, porque no sé qué está bien difícil. Buscar una 2080, oiga, así. Seguro, una 2060, una 2080, o sea, algo que bregue, lo que puedo, más adelante se hace lo que, si es que lo encontrase, necesario. Espérate que yo no hago mucho PC gaming. Tú sí. Tú haces mucho PC gaming. Yo más console gaming que otra cosa. Pero ya. Pero más performance. Quiero performance. Que me responda bien. O sea, que corra de show. Y todas esas cositas chéveres. Eso ya. Así que eso vamos a estar negociando esta semana, broski. Pero fuera de eso, mano. Nada más en cuestiones de Black Friday. Así que, corillo, que nos está escuchando. Si usted que nos escucha, ¿verdad? Aprovechó algún deal de Black Friday, pues nos los comenta ahí en los comentarios del podcast una vez esté publicado. Y dicho eso, ahora sí, vamos a arrancar con la agenda para ver que hay una voz por ahí que me dice: esto es mediodía. No sé si eso es verdad o no, pero. Esto es mediodía, sí. A ver qué pasa. Así que vamos entonces con las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora sí, vamos a arrancar con las noticias más relevantes para esta semana. Y nuestra primera noticia, gente, por fin, ya tenemos noticias de el contenido anunciado y tan esperado que ya la gente se había olvidado para el juego de Cuphead. El desarrollador estuvo anunciando durante esta semana que ya por fin tiene una fecha de salida o de tentativas, llegada y salida del nuevo contenido de DLC para el juego de Cuphead, el llamado Cuphead The Delicious Last Course, ha sido atrasado para el 2021. Yo honestamente no sé ni cuándo fue que anunciaron la primera vez que estuvo atrasado, pero anyway, ha sido atrasado hasta para el 2021. Aparentemente, este contenido estaba originalmente planificado para ser dispuesto disponible en el 2019, pero lo cual no fue así, luego se atrasó para el verano del 2020 y ahora pues para el 2021 le está haciendo la competencia a Cyberpunk. Así que por lo pronto, ¿verdad? El desarrollador dice que esto no va a afectar en nada, ¿verdad? De cómo el contenido va a quedar y obviamente tampoco va a afectar la calidad del juego, ¿verdad? Una vez salga este DLC a el mercado. Y como dije, de verdad, obviamente muchas personas llevan esperando esto, los fanáticos de Cuphead es un juego buenísimo, retante, pero bien divertido. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que están locas por probar este nuevo contenido del juego. Obviamente, como todo estudio, pues atribuyen, ¿verdad?, a la cuestión esta, ¿verdad?, de la pandemia, del COVID, que ha, pues, ¿verdad?, ha atrasado ciertos trabajos en el estudio y cosas así. Pero que ya para el 2021 se espera que esté llegando el contenido. Obviamente, dice 2021, no dice exactamente qué mes estará llegando, o quizás si es para Navidad del 2021. Espéralo ahí. Exacto, así que no se emocionen mucho, que todavía, pues, o sea, 2021 es un año largo. Así que cualquier cosa puede pasar. Pero por lo menos dijeron un año, por lo menos dijeron 2021, que hizo usted de la vuelta a la esquina. Ay, mi madre. Bien. Bueno. Pasando aquí a la próxima noticia, y es que el modo online de Watch Dogs Legions lo han atrasado hasta 2021. ¡Qué a rayo! Y esto ellos explican que es para poder arreglar los problemas que tiene el single player y que todo el mundo tenga ahora la misma experiencia a nivel de todas las plataformas que está el juego. Ellos dicen que ahora mismo pues hay varios problemas de performance en las diferentes plataformas, etcétera, etcétera, y ellos quieren primero trabajar eso antes de meterle al online. Así que ese modo online que ellos esperaban o esperan tirar, ¿verdad?, que trae co-op mission, tiene varios party modes, etcétera, va a estar, ellos dicen, saliendo en early 2021. Rayete. Yeah, yo lo pasé este juego y empecé, sí tenía varios issues de performance. A veces cuando estaba guiando, se sentía como que unos jittering, como que iba y como que paraba la pantalla y volvía y seguía. Y cuando estaba grabando para cerrar el juego, se tardaba como 10 minutos en cerrar el juego. Era una cosa horrible. Diantre. Sí, yo al final le daba el TNF4, lo trataba de cerrar a cantazo acá. ¿No te afectaba el save file eso? No. Ok, eso por lo menos. Ya, yeah. So, le van a meter un par de cositas. Yo encuentro que un poco tarde, bueno, no, porque este juego salió reciente y toda la gente que se puede comprar para pa Navidad, pues, todavía tiene break. Pero, ¿vale la pena ese jueguito? Okay. Si eres fan de la serie, pues es que sí. Y si no eres fan, pues la verdad que el setting para mí de Londres, como que todo se veía super igual, como que todo era como que más o menos lo mismo. Y lo otro es que como que las misiones eran super repetitivas, todas eran lo mismo, literal, todas, ve aquí, hackea esto, baja esto, vete, como que así. Y yo creo que yo no llegué a pasar completamente el 2, pero lo que jugué del 2 tenía como que más cosas que hacer que este. Y entonces este, tú sabes que tiene como que el show de que tiene los diferentes personajes que puedes hacer las cosas. Una vez yo conseguí el espía y una vez conseguí el constructor, que lo tienes que conseguir para una misión, y la persona que tiene que ver con que es de las fuerzas de la policía, que lo necesitas para otra misión, ya no necesitaba más nadie, literal. Ok. O sea, que ya con eso estaba set. Sí, yo pasé el juego con esas tres personas. Ah, pues bien. So que no me tenía que molestar en buscar otra gente, porque usaba el espía porque tenía la pistola silenciada. Usaba el de constructor porque podía usar unos drones bien grandes que yo me podía montar en ellos y llegaba a los techos de los sitios bien fácil. No tenía que estar buscando escaleras ni nada. Y también la pistola de él era, es como una nail gun que no alertaba a nadie. Y otra, y la otra era la, el de la, el de Albion, que es de como que las Fuerzas Armadas. Y ese pues podía entrar bastante más fácil a los sitios que estaban heavily guarded, que no, que si no quería empezar a matar a todo el mundo. Nice. Pero literal es como que, o sea, no, ellos te explican, no, que hasta una vieja puede hacer esto, sí, pero whatever. Como que si lo quieres, es si lo, por si quieres una forma diferente de hacerlo. Uh-huh. Ahí uh-huh. Es. Pero sí, yo lo encontré bien repetitivo comparado con el otro, y fue bien rápido, yo paso este juego bien rápido, tío. Ah, pues bien. Y sabes que yo para pasar un juego se necesita, tío. Sí, sí, a mí me sorprendió cuando dices, mira, ya acabé Legions, y yo, wey, a diablo, macho, le diste duro. Pero no, no, o sea, no le di, o sea, no clearé todo lo... O sea, fuiste main story, vamos. Ahí hice main story, hice el story de pelea, que me da un brawler ahí, hice el main story, seguí por ahí por abajo, no hice casi side story. Ah, bueno. Sí, exacto, me faltan un par de side stories. Ok. O sea, que fuera parte de eso y lo del cuando le metan el online, pues básicamente no tiene nada. Exacto. Ay. Entonces este como que lo encontré mucho más fácil hacer las misiones aquí, porque tú puedes hackear, qué sé yo, aparecen drones que disparan, ¿verdad? O sea, tú tienes que ir desbloqueando para poder hackear estos drones, ¿sí? Pero para mí yo lo encontré bien fácil desbloquear eso haciendo las misiones. Y tú puedes conseguir drones que disparan y entonces puedes hijack ese drone y literalmente mataste a todo el mundo de tu drone y ya no, como que entraste, hiciste toda la misión que tenías que hacer con todo el mundo muerto y ya, y sigue, o sea, como que pues. Okay. O sea, lo encontré como que repetitivo y como que bien fácil de hacer las misiones. Ah, pues bien. Anyway, ese juego nunca estuvo en mi radar, so ya, si está en su radar, pues, word to the wise, ahí, para cortesía de Mash. Ya, lo que está buscando es conseguir las máscaras, que tú cada vez que te vas como que a un, como que te metes a un sitio que nos suponen que no estés, te pones una máscara y pues vas encontrando máscaras por el mundo y te van dando máscaras diferentes. So, ah, nice. Ah, bueno, so, yeah. Pero... So, si lo están jugando o quieren esperar, ya saben, early 2021, cuando sale el online version de Watch Dogs Legion. Y si están esperando el single player, pues va a estar saliendo la versión 2.20 bastante pronto. Sí, en la reglito de cositas. Ya, para todas las plataformas. Nice. Pues esperamos a ver que arreglen un par de las cositas que están, que arruinan un poquito la experiencia del juego. Yeah. Pues muchísimas gracias. Nada, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y esta noticia es una noticia triste, pero obviamente se sabe que en algún punto dado esto iba a pasar. Y es que Nintendo va a estar suspendiendo el servicio online de su afamado juego Super Mario Maker. Obviamente estarán tumbando el servicio, o sea, el online support para el contenido de Mario Maker, comenzando desde el 31 de marzo del 2021, así lo dijo Nintendo en un comunicado a través de su página oficial en la internet. Además de eso, el juego como tal, Super Mario Maker, va a ser removido de la tienda eShop a partir del 12 de enero del 2021, también de acuerdo a los cambios que van a estar haciendo. Es posible que los jugadores puedan jugar uno que otro mapa o otro diseño de algunos jugadores previos, ¿verdad?, que se descontinúe el servicio, pero los dueños no van van a poder seguir ¿cómo se dice?, volver a bajar este contenido y no lo van a poder accesar. Si una vez que el servicio termine, no van a poder accesar ese contenido. Estos cambios obviamente no afectan en nada a el juego existente, que es Super Mario Maker 2, que salió para el Nintendo Switch, tampoco va a afectar la versión de Super Mario Maker que salió para Nintendo 3DS, que aún así esta versión no tiene support para que los jugadores puedan subir mapas y cositas al sistema online. También Nintendo va a estar tumbando el support a la página de Super Mario Maker Bookmark website, que esa salió en el 2015 de diciembre 2015. Así que obviamente ya con la clausura de esta página, pues los jugadores no van a poder subir los mundos, ¿verdad?, los mapas y las diferentes stages que estén creando. Y los jugadores pues no van a poder, ¿verdad?, darle like ni estas cosas en esta página, ¿ok? El juego originalmente salió en septiembre del 2015 para el Wii U, y obviamente la secuela salió en junio del 2019. Así que nada, que descanse en paz el online de Super Mario Maker, que puede ser que a lo mejor todavía quedara gente por ahí creando cositas para Mario Maker. Muchos dicen que en el Wii U el editor es más sencillo que el del Switch, y pues se han quedado ahí en ese ambiente, pero sepan que ya lamentablemente luego de marzo pues ya no van a poder tener el soporte online para el juego. Uy, mal, yo pensé que de alguna forma pudieran haber hecho un servicio que los podían traer, pero... ¿Seguro? O hacer un merger de la... Pero, pues, estás como en Nintendo. Sí, sus online no es lo de ellos. No. Ni el voice chat. Bueno, pasando aquí a la última noticia. Señores, estas noticias son todas las que podemos sacar de todas las que dicen que el PlayStation está agotado, el Xbox está agotado, pues es lo único que sale. Ay, Cristo, sí, mano. Y es que para Mortal Kombat 11 van a estar trayendo los skins de la película de 1995. ¡Bum! Yeah, parece como los actores de Christopher Lambert, Lyndon Ashby y Bridget Wilson, que ellos son pues Raiden, Johnny Cage y Sonya Blade. Uy. Yeah, este. Así que. El mejor Raiden de toda la historia, el mejor Raiden. Yeah. Que no se parecía en nada a lo que. Chach. Y después con Christopher Lambert, o sea. Oh my god. Este pack va a estar a $6. Así que no veo aquí la fecha de salida, así que vayan a hablar, esperen. Estén pendientes, básicamente, pero sepan que viene por ahí ese package, ese pack con esos tres characters, con los voice actors de verdad, o sea, con los voice. Ay, no me fastidies, Christopher Lambert con la voz ronca. Sí, van a estar los voice actors de verdad, así que. Oh my god, enough con la ronquera, mano. A mí, o sea, yo era loco, llegó un punto dado que yo era loco con Christopher Lambert, tanto en películas como Highlander y otras películas que hizo, ¿verdad?, en su carrera. Mano, pero yo nunca me visualicé a Christopher Lambert haciendo The Raiden. Y menos en Mortal Kombat. Yo me acuerdo esa impresión mía cuando vi ese hombre, yo como que, ¿en serio? ¿Cuándo va a sacar la espada? O sea, porque eso es lo único que pasaba por mi mente, o sea. Y pues uno se disfrutó la película por lo que fue, ¿verdad? Por el hype de Mortal Kombat. Y qué sé yo qué, pero ahora tú la miras para atrás y dices, diablo, no. O sea, Christopher Lambert, un... All American actor. Bueno, él no es de ascendencia. Creo que él no es americano. O sea, I don't remember quite. Pero, o sea, no está de acuerdo. Lo que uno quiere decir conocido como Mortal Kombat, el juego. Tú sabes. Y aún así. De New York. Sí. De New York. Ah, pues americano. Full blast. Pues, y aún así, cuando hacen la secuela, que él decide no participar en el proyecto, traen otro actor americano a hacer de Raiden. Como que, oh my god, Dios querido, ¿qué es esto? Yo espero que en el remake de la película sepan escoger los actores. Hasta ahora llevan un buen cast de los que hemos visto por ahí, de algunos que hemos comentado aquí en el podcast de algunas de las noticias. So, vamos a ver, pero sí, el old cast de esa película, uno que otro, pero da mucho que desear en aquel entonces. Pero, ni modo, eso es lo que había, ¿verdad? No hay más nada. Está brutal. Bueno, nada, pues dicho eso, estas son las noticias, como dijo Mash. Fuera de lo que todo ha sido la cuestión del agotamiento del PlayStation 5, no hay Xbox Series X y todo ese revolú, pues esta fue la que pudimos conseguir más relevante. Así que muchas gracias, Mash. Y nada, vamos entonces a nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 2 de diciembre de 1999, ID Software publica Quake 3 Arena para el sistema operativo Windows. Yeah. Uf. Mash, tú que eres PC all the way, ¿te gastas el Quake? Yo creo que... ¿esta versión? Yo creo que sí, que yo llegué a jugar Quake. Esto es cuando estaba bien famoso esto de los arena shooters. Mm-hmm. Que era, pues, entre ellos estaba pues Quake, estaba Unreal Tournament, que es, o sea, como que las competencias. Mm-hmm. Pero definitivo, yo llegué a haberlo jugado en algún momento. Pues yo era PC gamer hace tiempo. Después cambié a consolas y después volví otra vez a PC Gamer, así que... El hijo prodigio volvió. Ey. Así que, ya, lo más probable lo jugué. Estoy viendo los screens y sí me acuerdo. Yo no era, o sea, yo estaba envuelto en PC, pero no en PC Gaming en ese entonces. O sea, no estaba tan familiarizado con estos juegos online ni cosas que se parezca. Pero sí llegué a escuchar esos nombres, pero nunca me dio con meterme a ese mundo. Ya, eso era bien grande cuando eso salió. Entonces era un fenómeno, imagínate, cuando estaba el QuakeCon. Claro, el QuakeCon. QuakeCon era el LAN más grande que se hacía para jugar Quake, básicamente. Quake Arena. Era una cosa estúpida, ¿verdad? Y esos mapas eran pequeños, eso era el que más rápido tuviera el dedo en el mouse. Básicamente, eso era como que casi todos los mapas eran un cuadrado, básicamente todo era un cuadrado con diferentes niveles y par de como que medio mazy, como parecían maze, y dale para arriba y para adelante y el primero que encuentre me le pega un choconazo. Y con power-ups random por todos lados. Pero power-ups, no habían power-ups, así era, lo que conseguías era pues conseguía armor, qué sé yo, pero eran las pistolas las que estaban en el piso. Tú empezabas con una, posiblemente con un assault rifle, con la pistola más porquería del juego, y tú tienes que conseguir las pistolas y las balas en el piso, y iban como que poco a poco regenerándose en el piso. Okay. Entonces, si tú eras un duro al sniper, pues tenías que ir a buscar el sniper o pelear con alguien que estuviera buscando la sniper también. Oh, cool. Okay. Interesante eso, pues. Ahí tienen, ¿verdad? El dato geek para esta semana, Quake 3. Bueno, y ahora sí, vamos entonces a nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y en el mundo de los videojuegos, tenemos unos cuantos releases. Tenemos que el primero de diciembre van a estar llegando dos jueguitos. Entre ellos está Chronos Before the Ashes. Esto va a estar siendo para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También Empire of Sin para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Twin Mirror para PlayStation 4, Xbox One y PC. Luego el 3 de diciembre llega Immortals Fenyx Rising. Esto está llegando para PlayStation. ¿Tú te gusta ese? ¿Te llama la atención? Sí, estoy esperando eso. Nice. Pues se va a estar llegando para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Switch y PC. Nice. Y por último, el 4 de diciembre, llega Dragon Quest XS Definitive Edition para PlayStation 4, Xbox One y PC. Yo he visto bien, o sea, he visto dos o tres videos por ahí de Immortals. Esto básicamente es un MMO. No, esto es como un adventure game basado en con los dioses del Olimpo. Pero es como un adventure game, creo que open world game, pero con los dioses del Olimpo, así medio arcade. Y tiene online, creo. No sé, porque es de Ubisoft, pero no sé. Peligro has hecho. Peligro al acecho. Ay, Dios mío. Mi hermano que lo vas a comprar para PC, ¿correcto? Eso sí. Fíjate, ese jueguito a mí me llama. Lo poquito que he visto me llama la atención porque obviamente es Action Adventure. Sí, vi lo del arcade. Obviamente atacas, combinas ataques, peleas con los enemigos y tienes los poderes de los dioses del Olímpico, un par de cosas. Eso se ve cool para meterle así ratito. Hay que ver si los specs de PC no son tan high end. Que ya, entiendo no que no. Creo, por el tiro de gráficas, no creo. Sí, yo creo que hasta un Motorola Razr lo corre. tengo que chequear, depende. Si los PC specs, mi PC lo aguanta, pues me tiro para PC y juego contigo un ratito. Yo creo que eso lo que tiene, no tiene co-op ni nada, es un single player game. Ah, pues que cheque. Fíjate, yo siempre pensé que este juego iba a tener co-op, o por lo menos. No, lo que todo lo que yo he visto es single player. Pues nada. Pues chequeamos a ver. Pero anyway, para PC siempre estos juegos salen más baratos que para consola. O sea, los mejores ofertas las tiran para PC que para consola. Vamos a ver. Sí, tú sabes que es así. Así que, bien interesante. Pues nada, esos son los releases en cuanto a videojuegos para esta semana. Y en el caso de Blu-rays y Xcine, hay unos cuantos releases, pero honestamente yo no los vi relativos acá para, ¿verdad?, para el contenido de los que nos gusta a nosotros. Así que pues nos fuimos en picota, así que no tengo nada por ahí que compartir, ni en Blu-ray DVD, ni en el cine. Cualquier cosa, consulten la página de internet o su cartera local si eventualmente llega alguito que a usted le interese, pero nada que sea blockbuster wise, ¿verdad?, de rompetaquilla, nada por el momento. ¿En estos días era que salía en diciembre? ¿La de Wonder Woman? No, que salía en 4K, Lord of the Rings, la trilogía entera, bueno, las 6 películas. Pero tú dices en formato Blu-ray DVD. ¿Sabes? Yeah. Con formato, no, pues fíjate, cuando entré a la página consultando, sí, no vi nada de esa edición. Vi una comparativa de cómo se ve en 4K y cómo se veía en Blu-ray. Ajá. De verdad que está bien exagerada la diferencia. Sí. Sí, o sea, la parte que ellos están, que van a pelear, que está Eowyn con Pippin, creo que es. Ajá. Que están todos los de Rohan. Ah, okay. Y la última batalla. Ajá, pues esa parte, o sea, que en las películas se ve como que bien amarillo todo. Porque, sí, por el sol, ajá. Ajá. Pues vi la foto en 4K y se ve los colores de verdad que se ven, y la armadura con buen color y todo eso. Cosas así vale la pena comprar. Yeah. Con un buen televisor, un buen 4K player, papi, te sientas ahí, uff, a disfrutar de esa trilogía. Una verdadera trilogía, como se debe hacer. Nice, nice. Ah, pues que estás pendiente de eso, mano. Pues dicho eso, pues por lo menos no tenemos más nada que reportar en esta sección. Vamos entonces a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, esta era la melodía del menú principal del juego original de Watch Dogs. El que todo comenzó, que Gato acabó en vivo. Pues, Max, tú le diste a Watch Dogs 1, ¿verdad? Sí, pero me quité. ¿Te quitaste? Ah, ok. Tú acabaste el 2. No, no acaba ninguno, este es el primero que acaba. El primero que acaba. Ah, que tú vas atrás para adelante, ¿verdad? Ese. Nice, GG. Pero por lo menos tienes algo. Yo no tengo base ni fundamento en Watch Dogs, así que. Lo hice porque por una noticia de Watch Dogs y porque tú acabaste Legions. Lo puse ahí en el, yeah, en la melodía. Soy GG, mano. Bueno, y ahora sí. Vamos entonces con la pregunta random para esta semana. Y la misma, lee como sigue. Twisted Metal está de regreso y te toca diseñar un vehículo. ¿Cuál sería tu selección de modelo y al menos 3 características de implementación balística únicas atadas a tu vehículo? Bueno, yo tendría... Si quieres poner un carro en Twisted Metal, ¿cuál vas a poner? ¿Qué carro pondría? Yo pondría... o vehículo. En no específico carro, puso vehículo. So... Yo pondría un Yari. Un Yari. Vete pa'l. Un Yari, pero toca para la zona como si fuera una tortuga. Ajá. Entonces el frente, pero así diseñó como una tortuga. Ajá. Entonces el frente es como que la cabeza se escondía y cuando me acerco a un vehículo, sale la cabeza y le mete un cantazo bien duro. al vehículo. Y entonces las aletas a los lados tendría metralleta. Uh-huh. Y en la parte de atrás, encima de mi caparazón, un lanzacohete. ¡Ea diablo! Pero la principal es ir. Pero es un Yari subtop, ¿sabes? Como que. Es un Yari con todos los powers. Uh-huh, uh-huh. Con motor de Ferrari. Ay, mi madre, mega equipado, ni la caja aguanta. Ajá. Su arma principal es el resorte ese que tiene la cabeza del frente para darle. Diablo, duro, duro. Diache, pues a mí, la tortuga, el Total Devastator, algo así, no sé. Pero suena cool. Yo ahora mismo, diablo. A mí no se me ocurre así nada fuera de, al menos, bueno, estaba pensando en algo que va a sonar clichoso, que, o sea, por ejemplo, vamos a llamarlo así, un Camaro de los viejos, realmente que haga como el que hacía en la serie de Mask, que pudiera volar con las, que las puertas se convirtieran en alas y volara, como el de la serie Mask animada. Eso era cool, ver eso en un juego de Twisted Metal. Un carro así volando, disparando desde el cielo con metralletas y cohetes. También se me ocurre, por ejemplo, un Volky, ¿verdad? Un Volky. Volky todo negro, ya lo negro, oscuro, bien brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que pues el especial del Volky, presionas un botón y del Volky salen 8 patas, o sea, prácticamente se convierte como en una araña. O sea, 8 patas así alrededor del Volky, una araña, y empieza a caminar con las arañas. Y obviamente del lo que es el baúl del Volky, que obviamente sabemos que al frente no tiene motor, el motor está atrás. Él abre el baúl y ahí tiene el cañón, o sea, el ¿cómo se dicen a esto? Las metralletas que dan vuelta, los rail guns, ¿es que le dicen? Sí. Es, pues, tengo un rail gun endemoniado ahí, ya tú sabes. Y que obviamente las patas pues puedan también atacar a los otros oponentes y destruir su, o sea, destruir los vehículos según vaya caminando por la arena. Soy ya un bolillo araña en Twisted Metal, estaría interesante meterle ahí a todo el mundo en un Battle Arena de Twisted Metal. Eso que se me ocurre, ¿verdad? Si alguien tiene alguna idea creativa para un vehículo para Twisted Metal, pues le invitamos a que comenten en el post que publicamos de la pregunta random en nuestra página de Facebook. Por allá, el Yari Tortuga de Mash suena interesante. El Yari Tortuga y el Bolillo Araña. Anda, parcirete. Nice. Bueno, ahora sí. Dicho eso, vamos entonces con nuestro tema para esta semana. Y esta semana toca el Top 5. Y esta semana estaba como que medio frío en cuanto a DH de que hacemos el Top 5. Y se me ocurrió hacer un Top 5 de películas, pero de las 5 mejores películas para nosotros, ¿verdad? Obviamente para Mashi y para mí, de el actor Jean-Claude Van Damme. O sea que Jean-Claude Van Damme fue un actor bien popular en los 90 con películas de acción, de artes marciales, ¿verdad? Y hizo muchas películas que nosotros creciendo nos encantaron un montón. Y obviamente pues a los que estábamos envueltos en ese mundo de artes marciales, pues siempre soñábamos con poder hacer un spin kick con split en algún punto de nuestra vida, ¿verdad? Pero nunca se nos dio. Así que ya, pues Mash aquí compartió su lista, yo compartí la mía. Lo que vamos a hacer es, como siempre, vamos uno a uno. La Mash dice una, después yo digo otra y comentamos un poquito de cada una. Y obviamente le guardo una manito a Mash y él va a explicar por qué. Así que Mash, vamos a comenzar con tu primera película en tu lista. Ya, pues mira, la cosa es que todas las películas famosas de Jean-Claude Van Damme pues fueron en entre los finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. Es cuando más él estaba bien pegado y es cuando más películas salieron. Pues es la fecha que yo nazco, ¿verdad? Yo nací en el 88. So, yo no sé mucho. Sí he visto sus películas, sí las he visto en algún momento, pero uno, o fueron hace tanto tiempo que no me acuerdo, que fue cuando a lo mejor pequeño pasaron y la dieron en el televisor y la vi. O dos, dije, esta película es bien vieja, no la quiero ver. Ya de adulto. Uh-huh. So, pero estas son de las que yo me acuerdo, y no es que me acuerde del plot completo de la película, que me acuerdo un poco, ¿verdad? De lo que es. Pero de la más que más sí me acuerdo, que esa sí yo la vi, me acuerdo del plot completo y mucho de qué pasa al final. La primera es la más famosa, entiendo yo, de él, que es Bloodsport. ¡Woo! Yeah, esa película es, creo que tú dices Jean-Claude Van Damme y lo primero que piensa es en Bloodsport. Correcto. Ahí cuando él pega ciego, cuando aquel chino le rompe la pierna al otro. Esa también es una escena icónica, que cuando le quita, básicamente le tira la pierna para atrás. Ya lo sé. So, para mí, pues, esa es la top película de Jean-Claude Van Damme. Uh-huh, uh-huh. Nada, pues en mi caso, esta es la primera también en mi lista. So, nada, por encima, sí, o sea, definitivamente, Bloodsport es sinónimo de lo que es Jean-Claude Van Damme. Obviamente, otra cosa que también viene a la mente, cuando tú piensas en la película de Bloodsport, obviamente te viene a la mente también el juego de Mortal Kombat. Es un juego que arrojó mucha inspiración de esta película, y los settings, bueno, casi parecido, se puede decir. Pero sí, mano, Bloodsport, una película que todavía el sol de hoy, yo puedo ponerla, aunque sea tenerla de background, para yo lo que hago aquí algo en el cuarto, lo que sea, y siempre miro, o sea, siempre miro alguna escena de las peleas o algo, porque hay unas escenas que son súper memorables, hay unas peleas unas coreografías de combate buenísimas en esta película, y de verdad que a mí me encanta mucho, obviamente después de muchos años, muchas especulaciones, de que todavía es la hora que no hay pruebas, no hay evidencia fílmica, no hay evidencia de fotografía, de los supuestos récords, porque en eso es que está basada esta película, en la historia de Frank Dux y sus ¿verdad? Sus peleas allá en el Kumite, en este torneo secreto que se efectuaba allá en Hong Kong. So, I don't know. Pero anyway, la película por sí es entretenida, es buenísima. So, yeah. Así que, very good, much. Muy buena selección esa. Bueno, pues yo sé, voy yo con la segunda mía, que en ese top 5 tiene que estar también Lionheart. Y esta sí también es otra que también Jean-Claude Van Damme le quedó buenísima. Obviamente película de pelea, pero esta sí le añadieron un toquecito más, un poco dramático, ¿verdad? Resumen, él básicamente él es un prisionero de la milicia, creo que es francesa, si no me equivoco. Él, un hermano de él que estaba envuelto en el bajo mundo, pues lo matan, entonces él quiere llegar a Estados Unidos pues para ver a su hermano y ayudar a la esposa y a la hija de su hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que él lamentablemente no puede abandonar donde él está, y él se escapa. O sea, él se escapa a Norteamérica, llega a Norteamérica para ayudarle a ella y a la nena y para poder ver al hermano e identificarlo. Luego, pues, en este torbellino, él empieza a hacer peleas underground para ganar un poco de dinero y ayudarlo. Por la pérdida de todo esto, tiene que estar huyendo de unos agentes de la milicia francesa, árabe, yo no me acuerdo bien, una milicia bien extraña, que lo están persiguiendo para devolverlo otra vez, para regresarlo y arrestarlo, porque lo que hizo fue un crimen de lo que se conoce como un crimen de guerra, y meterle corte marcial. Y nada, es bien buena, bien chévere, tiene unas peleas muy buenas también, unas coreografías bien chéveres, y de verdad que es bien buena, la recomiendo también, es excelente, la de Lionheart es muy buena, muy buena. Esa no te acuerdas, ¿verdad, Mash? No. La puedes buscar por ahí, servicios digitales. Es buena, buena, entretiene. Bueno, pues mi segunda es una, yo creo, también más famosa de él. No sé si es buena, si es la mejor, si es de las mejores, pero sí, también uno piensa lo mismo cuando dice Jean-Claude Van Damme, es Universal Soldier. Buenísima. De esto yo no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo del setting, de que están como que en un dystopian future, y sé que Dolph Lundgren como que es el malo. Uh-huh. y a él lo envían de como que es un clon de él, una cosa así, es un revolú. En resumen, ellos eran soldados durante la guerra de Vietnam. Entonces Dolph Lundgren era el líder del escuadrón, el tipo era un HP, violaba mujeres y todo, y mataba gente, le daban como que unos viajes y mataba gente. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas incursiones en una aldea, pues Lundgren se volvió como que loco y empezó a violar mujeres y a matar gente. Entonces Jean-Claude Van Damme, que ya tenía su carta de regreso a Estados Unidos, le dice, mira, vámonos, ya la guerra se acabó. Y el tipo se fue con un viaje como que no, la guerra no se ha acabado, y qué sé yo qué, y él mandó a matar a una gente, y le dijo que no, de modo salen peleando, y en la pelea pues Dolph Lundgren mata al personaje de Jean-Claude Van Damme, y pues ahí queda todo. ¿Qué pasa? Que luego, años después, esta compañía tiene esta tecnología de que pueden reanimar cuerpos, y tienen a todos estos ex soldados que murieron, va, con esta tecnología los han reanimado, le han borrado todos sus recuerdos y los convierten o los meten a este programa de super soldados. Jean-Claude Van Damme es uno de ellos, Dolph Lundgren es uno de ellos. Entonces ellos tienen que, para mantenerlos en control, ellos tienen que inyectarse como que un suero por la cabeza, que eso los tranquiliza, le suprime los recuerdos y los mantiene vivos, los mantiene con fuerza y vivos. ¿Y qué pasa? Que pasa algo, que a Jean-Claude Van Damme los recuerdos de lo que le pasó en Vietnam le vuelven, y todo se va al to hell, porque Dolph Lundgren vuelve otra vez al personaje que era antes, él vuelve a revivir lo que él fue en Vietnam, un algarete capitán whatever que violaba y le cortaba las orejas a los tipos y se las ponía de souvenir. Y se forma este corre y corre porque está persiguiendo a Van Damme, quiere matarlo por no seguir órdenes. Y entonces, es buena. La película es muy buena, muy buena, muy buena. Dolph Lundgren hace un papel de malo, mano, bestial, bestial, súper, súper buena. O sea, que esa es un buen choice, es un buen choice. So, yeah. Bueno, mi tercera película en mi lista es The Quest. Yo no sé si mucha gente conoce esta película o no, pero también otra película más de Van Damme que tiene que ver con pelea y todo esto. Y en resumen, básicamente, él se hace como que, ¿cómo es que se diría? Como que cons, como que, oh my God, es que no me sabe decir esa palabra en español, como que engatusa a unos un grupo de americanos que van a pelear en un torneo al cual fueron invitados, un torneo secreto que se lleva a cabo en una antigua ciudad de Tailandia, algo así. Y él era como que un cazafortuna, el tipo no tenía trabajo, qué sé yo, que él era un amigo. Entonces ellos como que los engañan haciéndose pasar por guías turísticos o algo así para ir al torneo. ¿Por qué? Porque el que ganara ese torneo secreto se ganaba un dragón de oro. Entonces él se mete a ese torneo y él básicamente pelea por el americano, porque en una discusión que tienen ellos pelean y el Jean-Claude Van Damme le gana. O sea, prácticamente con dos o tres esquivajes le gana el tipo era un boxeador y le gana. El tipo dice, ah, tú eres el que debes ir, yo no sé, yo soy basura, toma, participa tú por mí. Y pues después de una vista, que sé yo qué, pues lo dejan participar. Y mano, van peleadores bien extraños de diferentes partes del mundo. Es algo parecido a Bloodsport, pero un poco más oculto, o sea, más secreto, porque es todo en una misma ciudad. Y nada, y está chévere. A mí me gustó un montón esa película de The Quest, en la búsqueda de El Dragón de Oro. Eso también creo que también ya está digital, que también se la recomiendo que la vean. Ya, yeah. Tampoco me acuerdo. De la otra que sí también me acuerdo, es la película de Street Fighter. El Moti. y esta sí que no es la mejor película, pero también tú dices Jean-Claude Van Damme y lo primero que piensa es el de Guile, ¿sabes? Así que ya, yeah, Street Fighter es una película, un cult classic. Sí. Como dicen por ahí, así que ya, yeah, cuando él sale del submarino vestido de Guile para pelear con Raúl Juliá, como Bison. La escena más clichosa que tiene esa película es cuando él está peleando con Bison, que está en camisilla, que él cuadra el puño y mueve el puño así, pensaba que él tiene tatuado la bandera de Estados Unidos en el hombro. Uh-huh. Y él da el puño y pone el puño así como que trincando el brazo y como que muestra la bandera a la cámara. Y yo como que, ¿en serio? ahí el mejor personaje lo hizo Chun-Li. La Chun-Li estuvo muy buena. Yeah. Pero eso es un peliculón, Street Fighter. Oh my God. Oh my God. Bueno. Mi próxima película en mi lista de top 5 de Jean-Claude Van Damme es Kickboxer, que está también buenísima. Esta ya más bien entrando al mundo de lo que es el kickboxing. Voy a pensar un poco de lo que es las artes marciales tradicionales. Y mano, muy buena, muy buena. Básicamente, Jean-Claude Van Damme busca venganza contra un campeón de kickboxing en Tailandia, luego de que el tipo, ¿verdad? Tom Po, dejara paralítico a su hermano en medio de una pelea de exhibición. Le rompió la espalda y ahora pues Jean-Claude Van Damme busca venganza y busca ser entrenado por un ex entrenador de kickboxing, cual no quería al principio, pero él logra convencerlo y lo entrena para pelear con Tong Po en un templo secreto en donde solamente la mafia puede accesar, y nada, buscando la venganza y, ¿verdad? Y restablecer el honor a él y a su hermano. De esta manera obviamente pelean a la forma antigua. So, yeah, esta también es súper buena. Kickboxer, a mí me gusta mucho Kickboxer. Esa tampoco la llegaste a ver, Match. Ya, che, pues yo creo que es de las que una más anda por televisión por ahí. Quizás la he visto, pero no me acuerdo. Natsukao. El White Warrior, creo que era que significaba eso, que la gente le gritaba a Van Damme cada vez que ganaba. Muy bien. ¿Te queda otra más por ahí, Match? Ya, yeah. Y por último la mía, una yo creo que de las más recientes de él, es The Expendables 2, donde él hace del malo en esa película. Y está bufiado, él todavía le queda, así que ya todo el mundo sabe el plot de las películas de Expendables no son para no tienen plot. O sea, es como que hay un tipo malo, vamos a pelear con él y ya. Exacto. Esto ya es nada memorable, simplemente me acuerdo de que está en la película. Sí, él es el que se va a los puños con Stallone. Sí. La única, yo digo que esa película, la única parte brutal es cuando él hace lo que hace al principio de película con el chamaquito sniper. Es lo único. Pero fuera de eso, pues, I mean, yo creo que eso fue más stunt double que él en esa pelea. Pero oye, yeah, por lo menos salió. ¿Tú sabes, man? No sé si sabías que esa no es la primera vez que Jean-Claude Van Damme hizo The Bad Guy. Él, en una película de los 80, una película que se llamaba No Retreat, No Surrender, él era el malo. Eso también es una película de artes marciales. Y él llega a Estados Unidos como un supuesto peleador alemán. Y el tipo es un bad guy. O sea, un bad guy genuino en esa película. Es clichosa, de karate, un chamaquito que el espíritu de Bruce Lee enseña a pelear karate. Eso ya te podrás imaginar. Pero sí, sale Van Damme de malo en esa película también, en No Retreat, No Surrender. Oh my God. Bueno, pues la última mía es un clásico también, un cult classic muy bueno de ciencia ficción, titulado Cyborg. Y básicamente la trama, pues este es el mundo en post apocalíptico, en donde la sociedad está siendo azotada por una plaga. Entonces, los científicos se reúnen, los últimos científicos del mundo se reúnen y logran encontrar una cura, pero ¿qué pasa? Que la tienen que llevar a otra gran ciudad en donde van a manufacturar o a reproducir en grandes cantidades esta cura para la plaga. Entonces, ¿qué pasa? La única forma de llevar la cura de un lugar a otro segura es insertando el código en un cyborg, específicamente una cyborg mujer. Entonces, ella la mandan escoltada por un agente de seguridad a cruzar prácticamente todo el continente de los Estados Unidos de un lado a otro para llevar esta cura a esa ciudad donde están los otros científicos para fabricarla, ¿verdad? Para producir la cura. En el camino se encuentra con unos, ¿cómo se diría? Estos scavengers, bloodhounds, estos grupos de malos, vamos, de malos que todo lo que veían bonito se lo querían robar, comer o matar. Y lamentablemente, pues, la secuestran. Entonces, pues, ella había conocido a Van Damme en un intercambio con estos tipos. Y Van Damme, pues, con otra muchacha se van en búsqueda de esta cyborg. Para rescatarla de las garras de este malvado warlord, por decirlo así, que la tiene. Y, mano, es buena, muy buena. Tiene mucha acción, ¿verdad? Es post-apocalíptico. El production value no son nada, para nada high-end, o sea, para nada de lo alto, pero la trama y la acción está buena. Está buena. A mí me gusta mucho esa película de Cyborg. So, si nunca la han chequeado, check it out. Está muy buena. Y nada, más, como digo, se tiró cuatro nada más. Yo le voy a añadir una que también la recomiendo. Si no han visto, les recomiendo que vean Double Impact, que esta es la que Jean-Claude Van Damme tiene un hermano gemelo. Esa película es bien buena también. Esa pueden darle un chequeito, no se van a arrepentir, es muy buena. So, y hay otras más que él ha hecho que también pues son dignas por ahí de darle una miradita. Ya después, tal en su carrera, empezó como que los roles empezaron como que a bajar un poco. Jean-Claude Van Damme pues fue perdiendo un poquito de agilidad y un poquito de cosas, y los roles que le hacían un poquito más pequeñitos en cuestión de películas de acción. Pero ya el tipo se mantuvo por ahí, todavía se mantiene activo en el cine. No tan activo como antes, pero sí, siempre tiene sus proyectitos y sus cositas por ahí. Así que ya, tremendo, tremendo actor de películas de acción en esos late 80s y early 90s en el cine norteamericano. Bueno, dicho eso, hasta aquí nuestro tema de la semana, el top 5 de películas de Jean-Claude Van Damme. Si quieren compartirle al sub top 5, pueden hacerlo una vez esté el podcast publicado en la sección de comentarios, que muy gustosamente lo leemos acá en la próxima grabación. Bueno, ahora sí, Mash, vamos para qué es la que hay. Mash, ¿qué es la que hay contigo? Y yeah, pues, no mucho, como ya pues saben, pues pasé de Legions, ¿verdad? Hace varias semanas. Estaba jugando Call of Duty Cold War, de multiplayer, ratitos así. Y el más que he estado metiendo en la historia es Assassin's Creed Valhalla. Me gusta bastante, pero es un juego que apenas, o sea, como que no sé, o sea, todos los Assassin's Creed, pues, se toma en serio de que, ah, pues tienes que asesinarlo sin que nadie te vea, whatever, whatever. Pues este como que sí tienes la opción de asesinar a todo el mundo sin que nadie te vea, qué sé yo, pero también como que la opción principal es, ah, métete en el medio y pelea con todo el mundo. Como hacían los, ¿verdad?, los vikingos, de verdad. Seguro. Así que bajo esta entrega, pues, ellos como que se alejaron un poco de la mecánica que te obligaba muchas veces a asesinar a las personas, como que, ah, entra, asesina porque no sé si te vea, o como que algo, cosas así. Pues, no, ellos como que abandonaron esa idea y básicamente tienen la opción o de asesinar y matar a todo el mundo, o entra de frente y empieza a pelear con todo el que aparezca de frente, a cortar cabezas, como hacían los vikingos de verdad. Así que me está gustando. Un open world gigante, se ve muy bien, las gráficas muy bonitas, así que le estamos metiendo. Nice, nice. Y fuera de eso, nada. Está bueno, mano. Bajala yo a un punto, cuando esté como a, cuando esté gratis para Plus, entonces lo voy y lo juego. Yo estoy bien quitado de Assassin's Creed hace un montón de años, man. Hace muchos años. A mí me encantaban, pero estoy bien quitado, estoy bien quitado. Bueno, nada, pues en mi caso, hermano, pues yo he estado, esta semana hemos estado dedicándole acá en el canal de Twitch de Nivel Escondido. Hemos estado dedicándole a Teenage Mutant Ninja Turtles Week. ¿Verdad? Toda esta semana hemos estado jugando diferentes huequitos de esta serie, ¿verdad? De estos personajes. Y se ha dado súper bueno. Entre ellos estuve jugando Turtles in Time para Super Nintendo. Estuve jugando Manhattan Project para el NES. Estuve jugando también uno de PlayStation 2. Así que de verdad que le hemos estado pasando súper bien. Gato también ha hecho lo propio. Estuve jugando Tramer Fighters. Estuve jugando Hyperstone Heist. Estuve jugando Turtles in Time Reshell. So, overall, una semana muy buena, muy buena. Las Tortugas Ninja siempre sigue siendo personajes bien queridos en la comunidad de gamers. Así que nos las hemos disfrutado un montón. Aparte de eso, pues he seguido con las Waifu Clubs. He estado metiéndole a Genshin Impact, tratando de seguir subiendo el Adventure Rank poquito a poco. Y nada, disfrutando el grind un poquito, ¿verdad? De punto A a punto B. Subir, hacer cositas, se queda aprendiendo los combos de juego. Nada, o sea, todos los días un ratito y alguna que otra misión. A mantenerme ahí la mente fresca de las cositas y eso. Y por último, ayer compré la venta de eShop, de Black Friday. Me compré Hades en versión digital para el Nintendo Switch. Mano, bien bueno ese juego. Yeah, de verdad que es bien adictivo, bien adictivo. Bien fun. El combate se siente súper bien. No es fácil, porque no es fácil. Pero a medida que tú vas como que entendiendo las mecánicas de combate, vas consiguiendo cosas, vas subiendo algunos stats. Bueno, el combate se va sintiendo súper, súper nice. Súper, súper nice. Ayer en la primera vez que lo jugué, llegué al primer boss. Obviamente no pude pasarlo, porque me estaba confundiendo los botones. Pero sí, mano, llegué al primer boss, conseguí dos regalos de los dioses. Más o menos, aprendiendo. Una mecánica bastante fácil de seguir, ¿verdad? Y obviamente es un roguelike que cada que usted muere, pues, que significa que va a empezar desde el principio, pero que cada muerte es una oportunidad de encontrar otras cosas que no encontraste en el run anterior. Y de verdad que está súper nice. Los visuales, los sonidos, el voice over, la historia están súper, súper nice. De verdad, este jueguito definitivo tiene que llevarse el indie game del año. Está nominado para mí. Pagoti, o sea, para juego del año. O sea, y hay mucha gente que cree que sí. Yo lo difícil. Lo veo difícil con la compañía que tiene Last of Us 2, Ghost of Tsushima. Está fuerte, pero aún así, como quiera que sea, o sea, un juego de un estudio independiente, llegar a ese renglón denominado para juego del año, eso da mucho que decir. Pero el juego está bueno. ¿Tú lo has probado, Mash? Sí, yo lo tengo. Nice. Yo lo compré cuando estaba en Early Access. ¿Y te gusta? Sí, sí. Yo tengo ya todas las armas desbloqueadas y todo. Ah, diablo. Y aún así, no es fácil. No es fácil. Yo no he podido pasarlo. Yo lo más lejos que llegué fue a pelear contra Hades al final. Pero me partió. Ya, o sea, oh my God. O sea, que el último es Hades. Yo sé que nuestro amigo acá de la comunidad, Pérez Bosque, ya él lo terminó. Pero él dice que él lo quiere seguir jugando porque creo que el juego tiene 10 finales diferentes. Sí, tiene un montón de cosas diferentes y tienes que como que mantener, como que vas cogiendo cosas y mantener relación con todo el mundo, ponerla como que todo el mundo que sea, como que esté feliz contigo para que te den cosas. Este, un montón de cosas, pero, o sea, peleé contra, me tocó pelear contra Iris y me partió. Imagínate, el dios del ultramundo. Sí, por ahí, eso es lo más lejos que he llegado y fue una combinación que conseguí que estaba súper aupino, que no me acuerdo ahora qué era. Estaba matando a todo lo que aparecía, pero nothing. Pero después, ya tú sabes. Pero sí, no, eso me gusta también, que tú puedes combinar los booms, los puedes combinar según los vayas encontrando. Algunos te dan vida, algunos te dan más defensa, algunos te dan una potencia de ofensiva brutal. Yo ayer encontré uno, me dieron uno que me daba, creo que era 300% más de attack power. Y, mano, yo estaba matando todo casi prácticamente one shot. Pero, mano, llegué al boss y llegué al primer boss, que es la, digo, yo no sé si cambia. La tipa de la ala. La tipa de la ala. Cambia, pero todos son lo mismo. Ellas son como unas hermanas. Ellas son como cuatro hermanas. Pero son la misma. Ok. Pues me partió. Es que obviamente soy noob. Estoy empezando, pero entiendo que a medida que siga cogiendo el gustito al juego, pues puedo ir mejorando los dodge. Bastante fácil de... Ah, pues nice. Ah, pues mira, pues de verdad que me lo disfruto un montón y lo voy a seguir jugando de ratito en ratito, porque de verdad que la mecánica y la estructura del juego está chévere, me gustó un montón, mano, de verdad. Y nada, aparte de eso, pues nada más conmigo. Así que vamos entonces a el cierre. Por lo que estaba mirando por ahí, no vi comentarios en ninguna de nuestras publicaciones. Estoy dándole aquí una última miradita, porque a veces puede que entre algún comentario mientras estamos grabando, ¿verdad? No es la primera vez que pasa, por eso estoy aquí dándole un chequeito por encima a la publicación de el podcast pasado y veo por aquí de que, déjame ver, no tengo comentarios, así que nada, podemos entonces pasar oficialmente a el cierre. Así que, corillo, queridos bacalao, no olviden que una vez el podcast está publicado, nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, los martes, jueves, viernes y sábados durante este periodo de Navidad y parte de comienzo del año, desde las 11 de la noche, hora del este, ¿ok? También los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, entre ellos A Cast to the Past, X-Drivers 24-7, Gugas 28, Tu Zona Gamer en Facebook, Metaverse Puerto Rico y Vidium SF. Así que de esta manera nos despedimos hasta el próximo episodio de el podcast Nivel Escondido. Hasta la próxima. Más. Muy bueno. Cuba. Cuba,